Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 22 de abril. La Junta de Andalucía notifica hoy 14 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 5 personas. La tasa de incidencia baja hasta situarse en 1.078 casos por cada 100.000 habitantes, con 179 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 43 corresponden a la última semana, por lo que es de esperar que el Comité de Alerta de Salud Pública determine esta tarde que Ubrique continúe una semana más con el cierre perimetral y el cese de la actividad no esencial. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de la localidad. Isabel Gómez ha valorado la dureza de estos datos, enviando un mensaje de ánimo a toda la ciudadanía. Parece que son 14 positivos, ¿no?, los que se incorporan y 1.078 nos quedamos en la tasa. Es decir, has visto, esta es la dureza de, claro, las medidas vienen establecidas para unos ítems y unos números determinados, que es 1.000 sobre 100.000 habitantes, y quedarte un jueves a 1.078 con la vista puesta, ¿no?, que mañana viernes pudiéramos bajar esa tasa, pues se hace durísimo, ¿eh? Se hace durísimo. Entonces, yo insisto, en la revisión de toda esta situación por parte de la Junta de Andalucía, yo sigo sin entender que esas medidas directas, ¿no?, que se aplican a las localidades en función de la tasa de 500 o 1.000 sobre 100.000 habitantes, porque no tienen una revisión casi automática. Yo creo que es un criterio que está puesto por el Comité de Alerta Sanitaria Provincial y que yo creo que pudiera ser viable que cada vez que el municipio entra en negativo, ¿no?, aumentando la tasa y superando, o en este caso positivo, bajando, pues pudieran aplicarse esas medidas con carácter inmediato, o sea, vamos, el día siguiente después de la publicación en Boja. Son cosas que se echan en falta porque es muy difícil mantener, si fuera el caso de que mañana bajáramos esa tasa de 1.000, que estamos a 1.078, pues explicar, ¿no?, por parte de quien compete y nosotros pues intentar informar de todo lo que está en nuestras manos, pero es muy difícil insistirles a las actividades, en este caso, que están cerradas, que están con cese de actividad, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, decirles que tienen que seguir manteniendo sus puertas cerradas cuando la tasa está ya en el nivel, ¿no?, que permitiría esa apertura. Que son 179 casos activos, necesitaríamos llegar a 166, perdón, para poder llegar a esa tasa de 1.000. En fin, una situación dura. Yo, de todas formas, creo que en esto también hay que animar, ¿no?, a nuestra gente, que lo hemos estado haciendo rigurosamente, la mayoría de nosotros. De todo hay, por desgracia, y bueno, hay situaciones que hemos vivido que no se entienden de ninguna de las maneras en la situación que estamos viviendo y se producen por determinadas personas, pero hay que reconocer, como digo yo, la clave mayoritaria. La clave ha sido que la mayoría, ¿no?, de los ubriqueños y ubriqueñas han apostado por tomar esas medidas de salir lo justo necesario de casa, a nuestras obligaciones laborales y profesionales, y como no, a la atención de los familiares, y luego también pues la reducción, que es una de las cuestiones más importantes de los ámbitos de relaciones sociales. Yo creo que si algo está hoy día que nadie cuestionamos, es que el virus se contagia a través de las personas y evitando, ¿no?, el contacto, el abrir continuamente contactos nuevos con otras personas, pues disminuye el riesgo de contagio. Y eso hay que reconocerlo. Entrábamos en el 5 de abril en esta situación de 2.100 y pico, no recuerdo, sobre los 2.120, si no me falla la memoria, de la tasa de incidencia. Y oye, hemos llegado dos semanas, ¿no?, después, pues, bueno, ya es la tercera semana, pues a los 1.078, y eso significa un esfuerzo colectivo considerable. Vamos a quedarnos con eso. Ahora mismo son las normas, los procedimientos de revisión que tenemos que debernos todos a ellos. Insisto, todos hacemos valoraciones desde lo que nos parece insólito, que son incluso actividades que se cierran y no entendemos bien los motivos, desde lo que estamos comentando, ¿no?, que solo sea un día a la semana, que si variara el día de reuniones pudiera variar, por tanto, las medidas que los municipios tenemos que adoptar. Claro. Pero bueno, teniendo en cuenta todas esas opiniones, valoraciones, que yo creo que es bueno debatirlas, plantearlas, yo creo que siempre el tener la posibilidad de conocer, ¿no?, otras posturas, otras realidades, pues nos hacen también mejorar en la toma de decisiones, y por eso nosotros insistimos a quien compete en estas cuestiones para que pudieran mejorar todo ese procedimiento. Estamos en esta situación y más allá de lo que nos parezca, pues tenemos que seguir cumpliendo con las medidas que la Junta de Andalucía va a publicar hoy, entiendo en boja de esta tarde, seguramente como viene haciendo habitual, será en el boja de hoy, que es lo que tenemos que esperar todos. Es donde se establece la norma, lo que tenemos que cumplir, y bueno, ánimo a nuestra gente y para adelante, ¿no? Yo creo que en esta situación tenemos que ir viendo que hay salida, lo vivimos todos los días con ese punto de vacunación externo, ¿no?, que tiene el centro de salud en la sala de exposiciones, que vamos aumentando esa inmunidad en nuestra gente. Y que llegaremos al final a poder respirar, ¿no?, de esta pandemia, y es la clave, la vacunación. Entonces yo creo que hay que verlo en un contexto positivo, que es un cansancio tremendo y un esfuerzo el que llevamos, pero no venirnos atrás en ningún momento, porque si no se nos va al traste, ¿no?, todos esos resultados que como municipio hemos ido avanzando y que yo creo que es meritorio, y por tanto agradecérselo a toda nuestra gente. Cambiamos de asunto. Ciudadanos Ubrique destaca hoy en nota de prensa la publicación del boja extraordinario que recoge las subvenciones para el sector turístico, convocatoria de subvenciones de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, reguladas en el Decreto Ley 4/2021, en el que se adoptan medidas con carácter urgente. Esta convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad turística tiene tres líneas. Una línea para empresas organizadoras de actividades de turismo activo, con un presupuesto de 3.700.000 euros. La segunda línea para casas rurales, dotada con 9.900.000 euros. Y la tercera línea para agencias de viaje, con un presupuesto de 5,2 millones de euros. En total, 72,8 millones de euros para empresas del sector turístico. Para Jorge Oliva, estas ayudas tienen el objetivo de paliar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria que han sufrido hoteles, alojamientos turísticos, complejos rurales y agencias de viajes, sectores especialmente castigados por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Ciudadanos Ubrique destaca que estas ayudas de la Consejería de Turismo, cuyo titular es Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, son necesarias para el sector en cuanto a la cuantía, ya que son 3.000 euros. Este importe debe ser destinado a financiar el capital circulante o de explotación para gastos realizados entre el 14 de marzo de 2020 y el 21 de agosto de 2021. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 5 de mayo y su tramitación es telemática mediante certificado digital en la web de la Junta de Andalucía. La subvención es en régimen de concurrencia no competitiva. Para el portavoz de Ciudadanos, estas líneas pueden suponer una ayuda para las empresas turísticas de Ubrique. Actualmente hay 54 establecimientos en el registro de turismo en nuestra localidad, por lo que anima a todas ellas a presentar la solicitud. La mayoría de relaciones con las administraciones se hacen de forma electrónica, por lo cual es necesario disponer de certificado digital. Ciudadanos informa que si no se dispone del mismo o si se tienen problemas para presentar las solicitudes, pueden solicitar ayuda al CADE de Ubrique. Precisamente desde este organismo, el CADE de Ubrique, su técnico Javier Vidal ha explicado el procedimiento que deben seguir las empresas y personas beneficiarias de estas ayudas, ya que se presentan en régimen de concurrencia no competitiva. Teníamos pendiente esta ayuda que habíamos comentado, que se anunciaron, concretamente la ayuda de la agencia de viajes se anunciaron en el decreto ley 1/2021 del 12 de enero. Salió la ayuda de comercio, hostelería y artesanía, de la que tuvimos ocasión de hablar hace poco y que sigue abierta hasta el 5 de mayo. Y ahora pues han abierto, ayer se abrieron unas ayudas para el turismo, concretamente para la empresa organizadora de turismo activo, para casas rurales y a guía de turismo. Y por otro lado, se han abierto las ayudas a agencias de viaje. Uh-huh. Muy importante decir que en ambos casos, es muy importante que estén inscritos en el registro de turismo de Andalucía. Porque lo digo porque nos han llegado preguntas, oye, mira, ¿qué IAE entra? Bueno, los IAE que entran son los que son empresas que tienen que estar inscritas en el registro de turismo de Andalucía. Muchas veces hemos tenido ocasión de comentar que con el comercio, con la artesanía, con el turismo, que por favor la gente que tenga algún tipo de esta actividad, que se registre porque ya digo, surgen ayudas como en este caso y lo que van a seguir es estar inscritas en el registro correspondiente. Entonces, lo que se pide, bueno, evidentemente que tienen que tener domicilio fiscal en Andalucía, que estuvieran abiertas antes del Real Decreto 463 del 2020, que fue el famoso decreto que decretó el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, y que siga vigente y que siga ahora todavía en vigor. Que acredite una caída de ventas motivadas por el COVID de al menos un 20% en el ejercicio de 2020 respecto a 2019. Que bueno, que yo creo que a lo mejor no todas, ¿no? Pero es evidente que en el 2020 ha sido un batacazo para todos este tipo de actividades de comercio, hostelería, agencias de viajes. Nos hemos vuelto a nuestra casa y evidentemente pues ese requisito pues es desgraciadamente fácil de cumplir. Sí. Que estén inscritas en el registro de turismo de Andalucía, ya lo comentábamos, y que acrediten que no eran una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. La cuantía, pues estamos hablando de 3.000 euros, que es igual que la de comercio y hostelería, y eso cuando haya que justificar, porque ahora en principio no hay que justificar, sino solo manda la solicitud, cuando haya que justificar, pues claro, a ti te dan 3.000 euros, pero tú tienes que justificar que te lo has gastado en algo, en capital circulante. Ahí entraría todo. Ahí los alquileres, pago de autónomo, materia prima, mano de obra, asistencia, los gastos generales, en definitiva todo el capital circulante de la empresa, que yo creo que cualquiera que tenga una empresa, por muy pequeña que sea, sabe que entre el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de agosto de 2021, si no nos fallan los cálculos, todos esos gastos se pueden justificar de cara a obtener los 3.000 euros. Uh-huh. Y ya está, se tiene que mantener en alta durante 6 meses, desde que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, y nada, está abierta hasta el 5 de mayo de 2021. Es compatible con todas las ayudas, salvo lo que hemos comentado, salvo que de la suma de los importes no supere la cuantía que ha tenido la empresa. Uh-huh. La cuantía de 3.000 euros también, destinados a cubrir a la hora de justificar, que se justifica 6 meses desde que se publica la resolución, pues ahí entrarían todos los gastos habituales de la empresa, el alquiler, la cuota de autónomo, mercancía, materia prima, mano de obra, asistencia, los gastos generales, todo entraría. Y como compromiso, las empresas que lo soliciten, pues se obligan a mantenerse 6 meses desde que finaliza el plazo de presentación de solicitudes, que es el 5 de mayo. O sea que estarían 5 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en noviembre, por lo menos que estén abiertas hasta noviembre. Y poco más, ya te digo, los requisitos son los mismos prácticamente en las tres, tanto en comercio y hostelería, en la turismo activo, guía de turismo y agencia de viaje. Y bueno, es una ayuda de 3.000 euros que evidentemente no viene a paliar las necesidades que tienen estas empresas y los gastos que han tenido estas empresas y que probablemente no se pueden recuperar porque hemos perdido casi un año entero, pero un poco vienen a paliar esa situación de falta de clientes y de que ha habido y con el tema de las restricciones. También en esta edición de noticias les informamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha organizado para el lunes 26 y el martes 27 de abril una colecta de donaciones de sangre en Ubrique. Los donantes pueden acudir a la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30. El Centro Regional realizó un llamamiento a la participación, ya que en estos momentos tan difíciles tenemos que conseguir el número suficiente de donaciones de sangre para mantener la fuerte demanda hospitalaria de productos sanguíneos, con el fin de que no le falte la sangre a ningún enfermo que así la necesite. También es muy importante la incorporación al sistema de donantes nuevos para ir compensando con las personas que son donantes habituales y no pueden donar más. Los requisitos para poder participar en esta colecta de donaciones de sangre son los siguientes: tener una edad entre 18 y 65 años hasta los 60 si es la primera vez que se dona, pesar al menos 50 kilos y gozar de buena salud. Donar es un gesto sencillo que salva o mejora la vida de 3 pacientes. Y por otro lado, el colectivo ubriqueño Discubri se suma a la campaña realizada a nivel nacional por colectivos y ONGs sociales para animar a las personas contribuyentes a marcar la casilla 106 de fines sociales o X solidaria en la declaración de la renta, gracias a quienes marcan la casilla 106 y que en la última campaña superaron los 11 millones y medio de contribuyentes, se han podido financiar proyectos destinados a la lucha contra el desempleo, la pobreza o la exclusión social. Manuel Piñero, presidente de Discubri, anima a los ubriqueños a marcar la casilla 106, la cual es compatible con la casilla destinada a la Iglesia. Sí, está, hombre, marcar la casilla ya aquí ayuda a las personas más vulnerables, ¿no? En esta casilla se denomina a actividades de interés social, uh-huh, que es para todas las asociaciones y ONG del país. Uh-huh. Entonces, es importante que se marque, no... No tiene ningún gasto para el contribuyente, vamos. Uh-huh. La X solidaria no, al contribuyente no le resta en nada. Porque al marcar hace que se destine un 0,7 de tus impuestos a programas que realizan las ONG. Uh-huh. Se beneficia a la persona en situación de vulnerabilidad sin ningún coste económico para ti. Porque no marcar es tomar una actitud pasiva y deja de que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. Uh-huh. Porque marcándola te conviertes en una persona contribuyente activa y solidaria, y porque si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble. Así que el 0,7 más el 0,7 sería un 1,4% del IRPF. Es lo recaudado de Hacienda, de ahí sale el 0,7, no sale de lo que te tienen que devolver ni nada. Uh-huh. Entonces, no al contribuyente nada. Uh-huh. Y puedes marcar las dos opciones, la Iglesia y la casilla de la X solidaria. Entonces, no hay ningún problema. Uh-huh. Así los dos cogerían la misma parte, un 0,7. Uh-huh. De la otra manera, si no se marca, pues entonces el Estado no sabemos lo que destinaría a esta ONG. No sé si sabría si sería 0,7. Uh-huh. Porque eso ya no lo sabemos. Pero de esta manera sí sabemos que el 0,7 es fijo. Uh-huh. En la entrega a las distintas asociaciones, bueno, ONG. Uh-huh. ONG. Nosotros hemos empezado la campaña y aquí en la campaña esta pues... hay muchas cosas que se hacen en las asociaciones con este dinero. Entonces, es bueno que la gente lo haga, ¿no? Uh-huh. Tiene un porqué de marcar la X solidaria. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.